fácil olvidas. ¿Qué hacer con tantos muebles, tantos sueños rotos y estas ganas de llorar? Qué poca memoria, amor, y qué gran profesional. A vos nadie te iguala con esa virtud que tienes para ilusionar. Ni todo lo que brilla es oro, amor. Lástima que tarde me di cuenta y cómo duele esta lección. No voy a negar que me haces falta hoy. No soy como tú, la amnesia nunca fue mi fuerte, amor. Enséñame a olvidar como lo hiciste, amor. Enséñame a borrar tus besos de mi corazón. Es eso y nada más, un último y gran favor. Enséñame a olvidar. Que brilla es oro, amor. Lástima que tarde me di cuenta y cómo duele esta lección. No voy a negar que me haces falta hoy. No soy como tú, la amnesia nunca fue mi fuerte, amor. Enséñame a olvidar como lo hiciste, amor. Enséñame a borrar tus besos de mi corazón. Es eso y nada más, un último y gran favor. Enséñame a olvidar. Enséñame a olvidar como lo hiciste, amor. Enséñame a borrar tus besos de mi corazón. Es eso y nada más, gran favor, enséñame a olvidar.